Gestión de la integración del proyecto. El objetivo del podcast es otorgar una visión general del área de conocimiento de la integración del proyecto. Dicho área incluye todas las actividades relacionadas con identificar, definir, coordinar y unificar. El área de integración del proyecto consta de los siguientes procesos. 1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 5. Realizar el control integrado de cambios. Y 6. Cerrar el proyecto o una fase del mismo. Bien, veamos cada uno de los procesos individualmente. Desarrollar el acta de constitución del proyecto es fundamentalmente crear el documento que autoriza formalmente el proyecto o una fase del mismo. En dicho documento debe documentarse los requerimientos iniciales del proyecto. Y digo iniciales porque, como bien sabéis, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, dichos requerimientos suelen sufrir variaciones. El segundo proceso es desarrollar el plan de dirección del proyecto. Es el proceso de documentación, de integración, coordinación de todos los planes subsidiarios. Cuando comento planes subsidiarios, me estoy refiriendo a planes como el plan de calidad, como el plan de recursos humanos, como el plan de comunicaciones, como el plan de gestión de riesgos, como el plan de las adquisiciones. El tercer proceso es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, que naturalmente es el proceso de ejecutar satisfactoriamente el trabajo definido en el plan de dirección del proceso definido anteriormente. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso de revisión y regulación para mantener los objetivos del proyecto. Nos puede sonar, y de hecho nos suena un poco extraño el verbo monitorear, podéis daros cuenta que es una traducción literal del inglés, nosotros más bien diríamos pues vigilar quizás. En todo caso, el PMBOK lo ha traducido como monitorear, por lo que debemos mantenerlo. Realizar el control integrado de cambios es el proceso de revisar, aprobar o en su caso denegar cambios, bien en los entregables, bien en los procedimientos, bien en los documentos o incluso en el propio plan. Y por fin, cerrar el proyecto o fase es el proceso formal de finalización de un proyecto o de una fase del mismo. Como podéis ver, a este grupo de procesos se le otorga el mismo estatus, la misma importancia que, por ejemplo, a desarrollar el plan de dirección del proyecto, o a dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. En definitiva, se trata de cerrar de forma correcta y ordenada, sin que queden flecos . Bien, vamos a dar un paso más. Vamos a ver ahora una serie de conceptos claves del área de integración del proyecto. Posiblemente repitamos algunas cosas, pero es precisamente por la importancia que adquieren dentro del área de conocimiento. Comencemos por el acta de constitución del proyecto. De forma resumida, podemos decir que es el documento que autoriza formalmente el proyecto. Asigna un presupuesto inicial al mismo. Y comento inicial porque, como sabéis, el alcance del proyecto varía normalmente en función del tiempo, y esa variación de alcance suele suponer automáticamente una variación en el presupuesto. Al principio los proyectos tienen un determinado presupuesto, pero en función de los cambios efectuados en el alcance, ese presupuesto varía. Es importante destacar que el project manager, el director del proyecto, debe ser asignado antes del proceso de desarrollar el plan del proyecto. Podéis imaginaros que la integración, sobre todo en proyectos grandes, es un concepto central de la dirección de proyectos. Es necesario consolidar e integrar muchísimas acciones. Es la confluencia de la totalidad del proyecto. Es necesario, pues, conocer las entradas, herramientas y técnicas y salidas de cada proceso. Continuando, en el área de conocimiento de la gestión de integración del proyecto, pasamos al grupo del proceso de planificación, que es quien contiene más procesos. En la tabla de todos los procesos podemos ver que dentro del grupo de proceso de planificación tenemos los siguientes procesos: desarrollar el plan para la dirección del proyecto, recopilar requisitos, definir el alcance, definir la EDT, la estructura desagregada de trabajos, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la calidad, desarrollar el plan de recursos humanos, planificar las comunicaciones, planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo, planificar la respuesta a riesgos, planificar las adquisiciones. Acabo de leer todos los procesos que configuran el grupo de procesos de planificación. Naturalmente, unos procesos pertenecen a unas áreas de conocimiento y otros a otras áreas. Dentro de este grupo de procesos de planificación, lo fundamental es definir lo que necesitamos, pero también cómo lo haremos. Definir qué es lo que vamos a entregar, qué es lo que vamos a hacer, está incluido en el alcance del proyecto, en la gestión del alcance del proyecto. El cómo lo vamos a hacer está definido en varios planes subsidiarios. Por ejemplo, en planificar la calidad, en planificar las comunicaciones, en planificar los riesgos. Esto es el cómo. Evidentemente, la salida del proceso de desarrollar el plan para la dirección del proceso, perdón, del proyecto, es el plan de dirección del proyecto. Lo hemos comentado anteriormente, pero de momento digamos que no se trata de un documento único, sino que es la suma de una serie de planes subsidiarios. También lo hemos comentado antes, se trataría de los planes de calidad, de recursos humanos, de comunicaciones, etc. Así como otros documentos importantes del proyecto, que veremos más adelante. Es muy probablemente el documento más importante del proyecto. Otro concepto clave en la dirección de proyectos es un tipo de documentos que recogen las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Es responsabilidad del director del proyecto realizar reuniones sobre las lecciones aprendidas y documentarlas adecuadamente. Otro concepto no menos importante es la información histórica. Es el registro de todas las incidencias que han ocurrido en proyectos anteriores, de forma que sirvan a los directores de proyectos en los nuevos proyectos que acometan. introducimos el concepto de sistema de la gestión de la configuración. Es el sistema que define las características técnicas del producto o servicio que va a entregar el proyecto. Pensemos en la construcción de una casa o de una urbanización. Pues bien, los planos describen exactamente lo que va a hacerse desde un punto de vista muy técnico. Los planos forman pues parte del sistema de la gestión de configuración. El sistema de control de cambios es el conjunto de procedimientos y procesos necesarios para implementar un cambio. Naturalmente lo comentaremos más adelante, pero siempre que se solicita un cambio, ha de pasar por el sistema de control de cambios. Los cambios en los proyectos implican variaciones, bien de tiempos, bien de costos, quizás de recursos humanos, etc. Es necesario tener en cuenta las implicaciones de cada cambio en la totalidad del proyecto. Si se solicita un cambio, se hace siempre por escrito. El informe se examina en el Comité de Control de Cambios. Naturalmente, si el proyecto tiene una entidad suficiente para que exista como tal un Comité de Control de Cambios, si se aprueba, es integrado en el proyecto y si se deniega, se documentan las razones del porqué. Comentar también que los requerimientos de cambio, las peticiones de cambio, pueden proceder de agentes tanto externos como internos, tanto de la propia empresa como de grupos de interés, del cliente, etc. En cualquier caso, han de gestionarse siempre a través del proceso realizar el control integrado de cambios. Finalmente, tenemos el grupo de procesos de cierre, formado por los procesos cerrar el proyecto o fase y cerrar las adquisiciones. Este último proceso, el de cerrar las adquisiciones, consiste en cerrar adecuadamente todos los contratos. En el proceso de cerrar el proyecto o fase, es muy importante contar con el juicio de algún o algunos expertos para asegurarnos de que efectivamente no nos olvidamos de nada y de que todos los procesos se cierran siguiendo los requerimientos de la organización.